¿Cómo pueden ser sus oraciones contestadas? Teniendo una buena conciencia. ¿Qué logra con eso? Le dará mucha confianza y podrá acercarse a Dios y pedir en el nombre de Jesucristo y ver sus oraciones contestadas. Sin embargo, los rebeldes nunca recibirán respuesta. Y aquellos que tienen sus corazones llenos de odio, jamás recibirán respuesta a sus oraciones. Aquí estamos nuevamente junto a usted para compartir El Amor que Vale con el pastor y maestro Adrián Rogers. Hoy continuamos con la segunda parte del tema El Legado del Amor. Se podría decir que la palabra amor hoy en día es muy común y muy barata porque se la ha comercializado con facilidad. Pero hay algo que debemos aprender y es que el amor es un legado de Dios. Cuando usted descubre este legado, se dará cuenta que, aunque alguien puede ser totalmente egoísta, siempre deseará amar. Por supuesto que no se puede ser egoísta y amar. Eso es una contradicción. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Usted comprenderá de qué estamos hablando. Primera de Juan capítulo 3, desde el versículo 11 dice: Este mensaje habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esta es la segunda parte del tema El Legado del Amor con el Dr. Adrián Rogers. Cuando usted ame, cuando usted verdaderamente ame, cuando haga lo correcto, usted poseerá esa dulce seguridad. Este es el primer legado del amor y se construirá sobre otro. El primer legado del amor es una buena conciencia. El segundo legado del amor es una gran confianza. Notemos cómo el uno se permea con el otro. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza. Osadía. Note que si mi corazón no me condena y todo lo demás, está en el contexto del amor. Cuando mi corazón no me condena, entonces tengo confianza en Dios. Osadía en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dirán algunos, ¿cuán buena es esta confianza? Bien, esta confianza que usted tiene en Dios, este corazón confiado que es el resultado de una conciencia limpia, es lo que le ayuda a orar y que sus oraciones sean contestadas. Note la frase: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Pero de qué mandamientos está hablando? Bueno, veamos lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. De eso es de lo que está hablando. ¿Cómo pueden sus oraciones ser contestadas? Teniendo una buena conciencia. ¿Qué logra con eso? Le dará mucha confianza y podrá acercarse a Dios y pedir en el nombre de Jesucristo y ver sus oraciones contestadas. Los rebeldes no reciben respuestas. Y aquellos que tienen sus corazones llenos de odio jamás recibirán respuesta a sus oraciones. La Biblia dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es una oración promesa que no nos gusta citar, pero que sigue siendo una oración promesa. Déjeme ilustrar este punto. En el capítulo 3 de su primera epístola, Pedro les dice a esposos y esposas cómo vivir juntos, como herederos de la gracia de la vida. Y me gusta esa frase, la gracia de la vida. Es como poner la cereza encima del pastel, la gracia de la vida. un matrimonio feliz, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Permítame darle un ejemplo real de esto. Usted y su esposa están teniendo una de esas pequeñas discusiones que pueden ser escuchadas a 5 cuadras de distancia. Algunas veces, aún parejas de creyentes pueden actuar así. ¿No es cierto? Aunque parezcan santitos. Quiero decir, cuando se deja de mirar al Señor y comienzan los insultos y están que se matan mutuamente, entonces no están viviendo juntos como herederos de la gracia de la vida. Luego la madre va a ver cómo está su bebecito y regresa con una expresión de temor en su rostro porque es obvio que su bebé está muy enfermo. Y ustedes dos son creyentes y saben que necesitan orar. Este momento se sienten tan tontos. Y usted dice, es mejor que oremos. Pero no puede orar. No puede orar en esa atmósfera de envenenada hostilidad. ¿Qué hacer entonces? Usted dice, querida, lo siento mucho. Estuve equivocado, soy un tonto. Por favor, perdóname. Y ella contesta, también fue culpa mía. Tú también, perdóname. Y se abrazan, y se besan, y se contentan. La conciencia está limpia, retorna la seguridad, y entonces pueden orar. ¿No le parece? Pero no se puede orar con un corazón que nos condena. Quiero decir, si usted no tiene una buena conciencia, usted no tiene gran confianza. Y si usted no tiene gran confianza, usted no verá sus oraciones contestadas. Es así de simple. Y de eso está hablando Juan. Es muy práctico. El amor otorga una buena conciencia, y cuando el amor otorga una buena conciencia, el amor tiene gran confianza. Al principio de este mensaje dije que, debido al legado del amor, aun cuando usted fuera egoísta, querría amar. El tercer legado del amor es que provee una grata comunión. Leamos 1 de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. Este es el tercer legado del amor, una grata comunión. El Espíritu Santo susurrándonos que pertenecemos a Dios. El Señor es real para nosotros. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo, tomar las cosas de Jesús y mostrárnoslas. Cuando aprendo a amar y a vivir por amor, tengo una buena conciencia. Y cuando tengo una buena conciencia, voy a tener gran confianza. Y cuando tengo gran confianza, voy a tener una grata comunión. Quiero decir que escucharé al Espíritu Santo hablando a mi corazón y diciéndome que pertenezco a Jesucristo y que Él me pertenece. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que algunos creyentes dudan de su salvación? Es que no tienen el testimonio del Espíritu. ¿Y cómo sabe usted que es salvo? ¿Por qué algunos predicadores le han dicho que lo es? ¿O por qué el Espíritu de Dios da testimonio a su propio espíritu de que usted es hijo de Dios? Ahora, el Espíritu Santo puede estar ahí y usted puede ser salvo y sin embargo no tener la absoluta seguridad de que lo es porque usted ha fallado en amar y ha contristado al Espíritu Santo. Y usted sabe que el ministerio del Espíritu Santo es otorgarle gozo, paz, entendimiento, sabiduría, poder y gracia a fin de que Jesucristo sea una realidad para usted. No solo lo que escuche en un sermón el domingo por la mañana o por la noche, sino Dios en su corazón, habitando con su espíritu, dándole grata comunión. No solo unión, sino comunión, koinonía, que es la palabra que Juan usa en su primera epístola. Ahora quisiera decir algo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy gentil. Por favor, busque Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Airaos, quiere decir enojo. De paso, la única forma de estar enojado y no pecar es cuando nos enojamos contra el pecado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, esposos y esposas, que no hay que irse a la cama enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted hace eso, cuando tiene un enojo sin resolver, lo que hace es abrir la puerta al diablo. Es como si usted dijera, diablo, entra, destruye mi hogar, mi matrimonio, arruina mi vida, corrompe mi conciencia, aniquila mi confianza, destruye mi comunión. Amigo, usted le ha dado lugar al diablo. Un poco más adelante en el versículo 30 leemos, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando usted le da lugar al diablo, ¿qué es lo que hace? Usted contrista o entristece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora, vive, habita en su corazón y en su vida desde el instante en que fue salvado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, si usted tiene enojo en su corazón, si el amor no está ahí, eso no significa que el Espíritu Santo de Dios lo ha olvidado. Él no lo hará. No puede hacerlo. Usted está sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Puede entenderlo? Es uno de los grandes versículos sobre la seguridad eterna. Usted está sellado por el Espíritu Santo. Pero veamos el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Todas esas cosas. Y deseo que las entendamos. Primero habla de amargura. ¿Sabe lo que es la amargura? Amargura es una ofensa no resuelta. ¿Lo escuchó? Una ofensa no resuelta. Alguien le ofendió, alguien le hizo un mal. Puede ser real o puede ser imaginario, pero usted lo percibe como que alguien le ha hecho daño. Entre quienes me escuchan, alguien está experimentando esta realidad. Alguien le ha ofendido. Tal vez un niño, o padre, o madre, hermano o hermana. A lo mejor su jefe o su amigo, o aún su querido pastor. Alguien le ha hecho daño y usted siente amargura. Ahora observe esto. La amargura se transforma en enojo. ¿Sabe lo que significa enojo? La palabra enojo conlleva la idea de calor, de algo que se quema muy lentamente. Por ejemplo, un montón de trapos aceitosos guardados en algún lugar de la casa que comienzan a arder sin llamas, pero sí con humo. Y el calor se va acumulando y acumulando. Bien, primero está la amargura, luego viene el enojo, seguido de la ira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Enojo es ese quemarse lentamente. Pero la ira es cuando alguien abre la puerta y el oxígeno inflama esos trapos aceitosos que revientan en llamas. ¡Ira! Cuando eso sucede, algunos tratan de disculparse diciendo, perdí mi temperamento. Pero no es así, más bien lo encontró. Verá, cuando una persona dice que perdió su temperamento, lo que en realidad está diciendo es, pero no es mi culpa. No era verdaderamente yo mismo. Al actuar así, lo que sucede, mi amigo, es que usted está mostrando lo que hay en su corazón. Así que la amargura se transforma en enojo, el enojo en ira, y la ira se vuelve gritería. ¿Qué es gritería? Es el hablar muy alto. Un simple ejemplo entre esposos, o amigos, o novios. ¿Te equivocaste? Yo no me equivoqué. Pero no tienes que gritar. ¡Yo no estoy gritando! Y las voces comienzan a elevarse y comienzan a decir cosas unas tras otras, y es cuando la gritería se torna en maledicencia y dice cosas que nunca las ha dicho antes, e insulta a sus seres amados, cónyuge e hijos, y les dice que ojalá nunca hubieran nacido. Y los hijos dicen a sus padres que no les aman, y la esposa le dice a su esposo que se vaya, que quiere el divorcio. Y usted le dice a alguien, desearía que estés muerto o muerta. Mientras el diablo sigue susurrando a su oído, dile más, dile algo más. Y usted pronuncia palabras increíbles, terribles, dolorosas, horribles. La Biblia las identifica como maledicencia. Y luego tenemos la malicia. ¿Sabe lo que es la malicia? Es cuando la maledicencia tiene el deseo de herir a alguien. El actuar con malicia significa el querer hacer daño a alguien en lo físico, en lo financiero, en lo emocional. Usted quiere abusar de ellos y hará cosas violentas. Luego, cuando usted mira hacia atrás, dice, oh Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? Bueno, le diré cómo lo pudo hacer. Usted no estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted dejó que el sol se ponga sobre su enojo. Usted le dio lugar al diablo y contristó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es tan gentil. ¿Alguna vez ha visto de cerca cerrarse el espíritu de alguien? Permítame decirle que yo he hecho cosas muy tontas en mi vida. He dicho cosas a mi esposa que nunca debí decirlas. Y he visto cómo su espíritu se cerraba, y yo puedo decir cuando he realizado cosas equivocadas. El Espíritu Santo es una paloma, no es un león. Usted puede entristecer al Espíritu Santo. De paso le diré que el Espíritu Santo es una persona. Los testigos de Jehová no creen que es una persona, dicen que es una influencia. Pero usted no puede entristecer a una influencia. Usted solo puede entristecer a una persona, y más aún, solo puede entristecer a una persona que le ama. Entristecer es una palabra del amor. Los hijos de su vecino le pueden fastidiar, pero solo sus propios hijos le pueden entristecer. ¿Verdad? Usted solo puede entristecer a una persona que le ame. Verá, el Espíritu Santo de Dios le ama, pero cuando usted no ama, contrista al Espíritu de Dios. Y él se cierra y se retira, y usted no tiene con Dios la comunión que debería tener. ¡Oh, el extraordinario legado del amor! Cuando usted ama, tiene una buena conciencia, tiene gran confianza y tiene grata comunión. ¿No es eso maravilloso? Pablo en su carta a los Romanos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes de terminar, déjeme decirle algo con mucho cuidado, pero con mucha claridad. No le hará ningún bien de ninguna manera si usted dice, como el pastor dijo que hay que amar. Y esto lo dice usted con dientes apretados y el puño cerrado. Pues voy a amar, aunque eso me mate. Amigo, usted no tiene lo que se requiere. Por favor, escúcheme con suma atención. El amor no es el camino a Dios. Dios es el camino hacia el amor. Y esto es mucho más que una frase bonita. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Ahora note la siguiente frase. Porque el amor es de Dios. O sea, el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo ve? La única forma, la única manera en que usted puede amar es el tener el amor de Dios en su corazón. ¿Sabe cuándo lo obtiene? Cuando es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? Y si se está preguntando qué es el nuevo nacimiento, le diré que no es un sentimiento. Es una transacción en la cual usted se acerca al Señor con absoluta sinceridad y le dice: Señor, soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo, pero necesito ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme. Prometiste salvarme si confío en ti. Confío en ti con todo mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. La Biblia dice en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mi amigo, no es un asunto emocional. Puede mostrarse en emociones, pero estas son las partes más triviales de nuestra naturaleza. La salvación es la obra profunda de Dios. Y Él no puede realizar una obra profunda en partes superficiales. Usted solo confíe en Él. Invítelo a entrar en su corazón. Cuando yo era un jovencito, confié en Cristo. Y puedo decirle lo siguiente, y Dios me está escuchando. Desde ese momento y hasta ahora, un río de amor ha estado fluyendo en mí y proviene de Él. El amor es de Dios. Usted nunca amará a su cónyuge, o a sus hijos, o a sus vecinos como debiera hasta que entregue su corazón a Jesús. Recuerde, el amor no es el camino hacia Dios. Dios es el camino al amor y Jesús es el camino hacia el Padre. ¿Cuál es el legado del amor? Primero, el legado del amor es una buena conciencia. Segundo, el legado del amor es una gran confianza. Y tercero, el legado del amor es una grata comunión. Ese es el legado del amor. Amigos, si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y su Señor, me gustaría ayudarle a tomar esa decisión ahora mismo. Le invito a que diga conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, yo sé que tú me amas y que deseas salvarme. Gracias, Jesús, por pagar por mi pecado con tu sangre en la cruz del Calvario. Ahora abro mi corazón y por fe te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Sálvame, Jesús. Ayúdame a no avergonzarme de ti ni a ser vergüenza para ti. Te seguiré el resto de mi vida a donde quiera que me lleves. No ya para salvarme, sino porque ya soy salvo. Y porque en realidad te amo. En tu nombre oro. Amén. Qué gozo es recibir correspondencia de personas que han orado con el pastor Rogers para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por ello, si oró con él, escríbanos y háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audiocinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet. www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección, www.elamorquevale.org. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.